Él es Obando. Obando. Programa tus clásicos favoritos por Veracruz Estéreo 93.5. Siempre clásicos. Just a little bit. can talk to. Girl, that someone should be me. Aquí generamos imágenes de sonido. Esta es Veracruz Estéreo 93.5. Siempre clásicos. California.

Veracruz Estéreo 93.5. Siempre clásicos. Tus clásicos favoritos por Veracruz Estéreo 93.5. Siempre clásicos. Oh,

Cruz Estéreo 93.5. Rock en español por Veracruz Estéreo. Rock en español. Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. Vino la miseria, los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron, me rodean por nuestra ciudad. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. En el patio de la escuela.